¿Qué le parece el cuarto? Sé que no es muy grande, pero es... Doña Cecilia, no se preocupe, está muy bien. Bueno. Este es el baño. Ese es mi cuarto. Ahí nos vamos a acomodar bien, Mariana, el bebé y yo. Y Federico va a dormir aquí, en la salita. Ay, no sé. Como usted es de la ciudad, tal vez esto le parece muy sencillo y... No, está muy bien. Yo viví en la capital cuando era niña. Después con mis padres nos fuimos a vivir a un poblado como a 30 kilómetros. Y creo que se parece bastante a San Antonio. Bueno, lo más lindo que tiene esta casa es el patio. Venga, venga, para que lo vea. ¡Ay, sí! ¡Está muy lindo! Por lo que veo, le gusta sembrar. Bueno, Juan era el de los cultivos. Ahora lo cuidamos entre Federico y yo. ¿Juan? Sí, mi esposo. Es que hace 3 meses se fue para Estados Unidos. Allá está su primo. Sabe, aquí hay poco trabajo y, bueno, juntamos un poco de dinero y se fue a probar suerte allá. Un señor de la zona lo convenció. Es que queremos arreglar esta casita y vivir mejor. Ay, espero que todo salga como nos lo imaginamos. Mamá, señorita Julia, ya llegamos. Ay, ya trajeron las maletas que dejó en la parada del bus. Bueno, son unas cajas y 3 bolsos, nada más. Señorita Julia, aquí están sus cosas. Es todo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ay, se me olvidó darle el dinero del señor. No se preocupe, aquí la gente es muy servicial. Bueno, ahora sí, le doy la bienvenida a San Antonio. Espero que le guste. Yo quisiera saber sobre la escuela y los niños. Hay tiempo, mañana hablamos. Aquí la dejo en buenas manos. Padrino, mañana puedo ir a ayudarlo. Está bien. No quiero que andes por ahí haciendo travesuras. Pero tenés que prometerme que vas a estudiar. Ya no podés escaparte, ¿eh? Ahora tenés a la maestra en la casa. Nos vemos mañana. Que pase bien. Hasta luego. Entonces, don Rodrigo es el padrino de Federico. Sí, y su esposa, que en paz descanse, era la madrina. Cuando quedó viudo, los hijos se le fueron para la ciudad. Y él se quedó solo, aquí. Creo que es por eso que quiere tanto a Federico. Uf, qué calor. Uy, sí. Ojalá lloviera hoy. ¿Quiere algo de tomar? Un poco de agua, nada más. Vea, señorita Julia, para tomar y cocinar, siempre usamos el agua que está en estas botellas. Sí, mi mamá siempre potibali... No. Pobati... Ay, no, nunca puedo decir esa palabra. ¿Querés decir potabiliza? Eso, la hierve. Aquí tiene. Gracias. ¿Y el agua está contaminada? Bueno, hace como 3 años, cuando hubo lo del terremoto, tuvimos muchos problemas. Ay, aquello fue terrible. La gente se enfermaba mucho, diarreas, hasta tuvimos casos de cólera. No me diga. Entonces se descubrió que el agua estaba muy contaminada. Así que para prevenir es mejor hervirla. Bueno, por lo menos sirvió para aprender. Pero sin embargo cuesta mucho que la gente se acuerde, Julia. Vea, yo trabajo como voluntaria del Centro de Salud de Piedras Blancas. Y en esta zona cuesta mucho. Pasan las cosas, la gente se lamenta, pero después todo se les olvida y todo vuelve a ser lo mismo. Ya va a llegar Mariana del colegio. Voy a calentar la comida. Pero usted no se preocupe. Si se enferma, mi mamá le puede poner una inyección y casi ni duele. Cuando hubo el terremoto, ella vacunó a todos los niños de la escuela. Eso sí que me da una gran tranquilidad. Y si quiere tener un bebé, también la puede ayudar. Mi mamá sabe muchas cosas. Por Dios, muchacho, ¿qué estás diciendo? Ay, Federico, por favor, no te entrometas en la conversación de las personas grandes. Mamá, yo soy grande, tengo 13 años. Cuando mi papá se fue, me dijo que yo era el hombre de la casa. No, está bien, mi hombre de la casa. Tu hermanito se despertó, así que haceme el favor de traerlo porque debe tener hambre. ¿Puedo ir al río a pescar? No, sabes que no me gusta que vayas solo. Ay, por favor, disculpe, es que Federico... No se preocupe, Me cae muy bien. Es un muchacho muy simpático. Mamá, mejor venga usted. Juancito huele mal. ¿Quién dijo que ser mamá era fácil? Señorita Julia, si quiere, la puedo llevar a conocer San Antonio. Está bien, pero un poco más tarde. Bueno, si no llueve. A mí no me importa la lluvia. Me gusta. Arriba en la orilla del río se llena de sapos. ¡Hola! Casi, casi me pesca la lluvia. Ella es mi hermana Mariana y tenía muchas ganas de conocerla. Ella es la señorita Julia. ¿La maestra? Sí, me da mucho gusto conocerte. ¡Uf! ¡Qué aguacero! Así que Luis conoció a la maestra y se quedó impresionado. Así fue. Bueno, esas son cosas de don Rodrigo. Cuando apareció la muchacha y dijo quién era, fue usted el que no podía hablar. Es que precisamente estábamos hablando de ella. Yo me esperaba una doñita de anteojos. Sí, y solterona. Y resultó una jovencita. Y muy linda, por cierto. Si no, que lo diga Luis. Bueno, está bien. Reconozco que es muy linda. Me parece simpática y creo que se va a llevar muy bien con los niños. Bueno, eso espero. Pero me preocupa que sea tan joven. ¿Por qué? Bueno, vos sabés cómo es la gente aquí. Cuesta que se hagan las cosas. Bueno, la muchacha va a tener que mostrar un poco de fuerza si queremos que esa escuela funcione, ¿eh? Bueno, pero tampoco son tantos los niños. Casi todos van a la escuela de Piedras Blancas. Sí, pero los que quedan aquí son los de la gente que está más mal. Y a veces prefieren ponerlos a trabajar que mandarlos a la escuela. Usted ya cumplió, don Rodrigo. Regaló el lote y consiguió en la municipalidad que aprobaran la construcción de la escuela. A su salud. Bueno, hay que darle méritos a Luis. Es mi brazo derecho en este proyecto, ¿eh, Roberto? Ajá. Bueno, yo solo hago mi trabajo. Ah, y hablando de trabajo, tengo que ir a Piedras Blancas. Manuel, ¿cuánto te debo? No, deja, yo invito. Andate, tranquilo. Bueno, gracias. Nos vemos. Buen muchacho este Luis, ¿ah? Donde uno lo necesita, ahí está. Sí, estaba medio nervioso con eso de la maestra. Y no es para menos. ¿Así que le gustó la profe? A Luis no sé, pero a mí sí.